amigos oyentes de Opinión. Muy buenas tardes, les habla Máximo Charapaqui. Comenzando el día de hoy, obviamente con todo lo referente a la presentación del señor Premier de la República, con todo lo vinculado a su plan de trabajo para este año, que obviamente ya estamos a medio año, ya a punto de culminar, y comenzar obviamente, he de suponer, durante toda su gestión al frente del premierato, y de qué manera va a trabajar y cuáles son las propuestas más relevantes en ese sentido. Lo destacable de esta presentación es el hecho de que el Congreso de la República aprobó por unanimidad y darle obviamente el respaldo respectivo a la presentación del gabinete, pero sin embargo, en esta circunstancia han habido algunas abstenciones, fundamentalmente el fujimorismo. El resto de congresistas obviamente han respaldado con su voto la presentación del señor Salomón Lerner, presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué es lo relevante? Es anunciar, por ejemplo, de que las mineras de alguna manera han incrementado su aporte para el desarrollo social de nuestro país, ¿no? Se indica que producto de las negociaciones esto va a generar que aproximadamente haya un aporte de 3,000 millones de soles por año, es decir, se estaría incrementando lo que inicialmente estaba aportando la minería, y en realidad es un aporte muy interesante y sustancial, 3,000 millones de soles por año. Y que esto obviamente va a implicar también, como lo decía el señor Roque Benavides, puede oscilar de acuerdo a las utilidades que puedan ir generando las mineras. Es decir, este es un estimado que ha presentado el Premier y que de alguna manera le podría dar cierto soporte económico al premierato para que puedan realizar los diferentes planes de trabajo que se han propuesto realizar como parte del programa especialmente de inclusión social. Otro aspecto relevante, amigos oyentes, es el hecho de que finalmente están tras la búsqueda de que el gas del lote 88 de Camisea, que era, se supone, destinado para el consumo nacional, se concrete. Incluso están viendo la posibilidad de que en todo caso el sector privado invierta para que generen su propio gasoducto y puedan no necesariamente utilizar. Saben ustedes que este lote 88 estaba destinado para el consumo interno y que en el gobierno del señor Alan García se modificó de manera tal de que incluso este gas ya se estaba comenzando a exportar y obviamente había cierto desabastecimiento y ya no tuvo interés, especialmente las empresas que se encargan del traslado del gas, de invertir mucho más en especialmente la distribución del gas hacia los domicilios. ¿Se acuerdan ustedes que hace 3 años se estaba comenzando intensamente a hacer la distribución a través de los canales respectivos, ¿no? A zonas más importantes, incluso de Lima, pero que finalmente no lograron culminar? Entonces se anuncia de que incluso va a haber un gasoducto exclusivo para la parte sur del país, de manera tal que la propia población de la que se saca el gas, en este caso de Camisea, de la zona del Cusco, también puedan beneficiarse, porque ellos de alguna manera no la veían, como se dice, en cuanto a la disponibilidad del gas. Incluso el gas estaba mucho más caro que en Lima. Entonces esto ya generaba una cierta preocupación y obviamente la protesta, especialmente de la población de la zona del sur. Otro aspecto que ha mencionado el señor Premier es con respecto a la seguridad ciudadana, si bien es cierto, fundamentalmente orientado a la reorganización del Instituto Nacional Penitenciario, pero sin embargo es de suponer que va a complementar con una serie de acciones más. Ya el Congreso estaba planteando incluso el desarme, entre comillas, civil. Algo que aquí también lo estábamos proponiendo, porque no es posible que haya aproximadamente 1,000,000 de armas de fuego que estarían distribuidos, algunos con licencia, y ya habíamos mencionado que la DISCAME incluso daba muchas facilidades para el otorgamiento de la licencia, no había la adecuada evaluación, etcétera, y que la comercialización de las armas de fuego se tengan que hacer de una manera casi pública, especialmente en algunas zonas de Lima, que ustedes probablemente lo conozcan, por ejemplo, por inmediaciones de este mercadillo que está en la zona de la Avenida Argentina, ¿verdad? Se venden las armas de fuego de una manera mucho más fácil. y esto ha generado de que de alguna manera la violencia sea mucho más grande en las principales ciudades de nuestro país. Con respecto al sector educación, aparentemente el gobierno ha decidido parar la municipalización de la educación. Ya había algunos pilotos, incluso en Lima, el Callao ya estaba trabajando esta parte, y algunos distritos, por ejemplo el distrito de Surco, que había comenzado a trabajar también el piloto de la municipalización, y aparentemente, producto de la evaluación que han hecho los nuevos ministros, este proyecto no está generando mayor ventaja ni mayor expectativa favorable, ¿verdad?, para el sector educativo. Así que dicen, basta con la municipalización, y ellos van a empeñarse mucho más en la revolución educativa, como lo ha denominado, es decir, implementar un proyecto mucho más adecuado, orientado hasta el 2021. Aquí también habíamos mencionado, amigos oyentes, que invertir en la educación es muy bueno para cualquier país. Los países que no invierten en educación, obviamente tienen una serie de dificultades, incluso en acceso a la tecnología, a las posibilidades de desarrollo. No se olviden, los técnicos, las personas que se van a formar adecuadamente, son los que van a, de alguna manera, dirigir el país y los que van a emprender todos los proyectos, incluso de emprendimiento, ¿verdad? Y van a gestionar la actividad pública. Entonces, por lo tanto, el sector educativo tiene que ser adecuadamente abordado, y esto también ha sido una propuesta del gobierno orientado, dicen ellos, probablemente nos presenten los próximos días su proyecto educativo nacional al 2021, como lo han denominado. En el fondo, yo creo que hay una intención muy favorable. El objetivo, ellos mencionan, es de que se pase al 6% del Producto Bruto Interno, ¿no? Actualmente, el Estado peruano destina el 3% del Producto Bruto Interno al sector de educación, pero el objetivo que tiene el gobierno de Ollantumala es lograr de que el 6% del Producto Bruto Interno se invierta en educación. Obviamente persisten también como otra propuesta, amigos oyentes, es el cumplimiento de los programas sociales. Es decir, por ejemplo, la pensión 65, que lo piensan implementar, especialmente en poblaciones rurales, en poblaciones que no han recibido las atenciones más adecuadas y oportunas por parte del Estado. Además, se menciona la construcción de 500 cunas nuevas por año, ¿verdad? Este programa de Cuna Más, que lo había anunciado en la campaña electoral. De alguna manera, si estos programas van a de alguna manera orientar y ayudar a que los niños sean adecuadamente cuidados, incluso en el proceso de estimulación temprana, va a ser muy bueno, ¿no? Su meta es cubrir aproximadamente el beneficio para 20.000 niños en 180 distritos, ¿no? Y también persisten, obviamente, como una intencionalidad totalmente fuerte por parte del gobierno en la implementación del programa del Sistema Móvil de Urgencia, que lo han denominado SAMU, que implica una red de ambulancias para la asistencia ante cualquier emergencia de las poblaciones, especialmente en las ciudades más principales de nuestro país. Bueno, esto también era parte de la propuesta que ellos habían planteado, y finalmente el tema de beca 18 menciona que se va a implementar. En realidad, con los recursos que se dispone, ¿no?, esperemos de que las oscilaciones, especialmente en el precio de los metales, no les juegue algo inadecuadamente desfavorable al gobierno y puedan disponer de los recursos para este tipo de programas. Y en el trabajo de lucha contra la corrupción también han hecho énfasis en su presentación. Ya aquí, a propósito de las últimas declaraciones, incluso de Quimper, por ejemplo, que mencionaba de que habría incluso el propio Alan García estar involucrado en caso de corrupción, y aquí en el Perú, no se olviden, amigos oyentes, se ha institucionalizado el famoso diezmo. En promedio, el 10% de las licitaciones y adjudicaciones van a parar a las manos de algunos funcionarios corruptos. Entonces, estos recursos también son un desperdicio. Es así como ha presentado su proyecto de una gran transformación, que lo mencionan, fundamentalmente orientado a la inclusión social, del nuevo gabinete de Ollantumala. Amigos oyentes, vamos a hacer una pausa comercial y retornamos inmediatamente con ustedes.